Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal. Ahora sí, pasan 19 minutos de las 17 horas y como les mencionaba, estamos ahora en contacto desde San Pablo con nuestro querido amigo, colega y compañero integrante de este proyecto Radio Pedal, Marcelo Aguilar. Buenas tardes, ¿cómo estás, querido? ¿Qué dice Alito? ¿Cómo está todo el mundo ahí? Saudades. Saudades. Dicen acá de la Radio Pedal. Saudades de la Radio Pedal. Escúchame una cosa. Tiempo sin hablarnos. ¿Cómo ha mejorado tu portugués en este último año? Hace como un año y medio que estás, 2 años ya en Brasil. Sí, ya va para 3 ahora. Buah, 2 años y medio, 3. Meu portugués está bom, cara. Nossa, así te quería. No, está bom mesmo. Bueno, escúchame, seguís laburando y te seguís manejando de forma freelance, como has acostumbrado, y metiste un batacazo con un artículo que fue portada en Brecha el viernes pasado, que se llama Corte Raso. Y me imagino que obviamente vos estás en Brasil, estás empapado de la temática brasilera, del acontecer político, pero el tema de los incendios apareció en tapete a nivel mundial y lógicamente no podías hacer oídos sordos a todo esto, ni ojos ciegos. ¿De qué manera, a ver, para un uruguayo que está informado por los medios clásicos acá en nuestro país, que bastante poco se informa, ¿cómo podemos empezar a entender desde el punto de vista político y social este caso? Aquí en el artículo vos manifestás y ponés varias posiciones bien interesantes, pero estaría bueno escucharlo de tus propias palabras. ¿Cuáles son los actores fuertes que están siendo protagonistas de este incendio? Mirá, bueno, yo trabajando siempre acompañé estos temas, digamos, siempre fue como mi área de mayor interés y de actuación dentro del periodismo, entre otras cosas, pero siempre fue como el área que más siempre me interesó, ahí se me mezcla el portugués, que siempre más me interesó. Y ahora también estoy trabajando, además de los freelance y todo eso, estoy trabajando también en la comunicación del movimiento afectado por represas. Uh-huh. Que es un movimiento que organiza poblaciones que son, bueno, afectadas por grandes proyectos, tanto de hidroeléctricas como minería, como Brumadinho, todo ese tipo de crímenes que han acontecido últimamente. O sea, que es un trabajo militante, digamos, que te acerca mucho de esa realidad cotidiana de lo que viven esas poblaciones, y gran parte de esas poblaciones también se encuentran en la Amazonia. Entonces, como que ese debate es un debate que lo tengo cada vez más próximo, y en ese sentido de lo que hablas, de lo que colocas respecto a los actores, creo que un punto central, y es lo que tratamos también de hacer en Brecha, es profundizar ese análisis y entender que esos actores hacen, los actores que están en juego hacen que los elementos centrales de esta cuestión se alejen muchísimo de lo que podría ser una cosa, digamos, o sea, accidental o una catástrofe natural o ese tipo de cosas que generalmente ocurren cuando se habla de este tipo de desastres, ¿no? Siempre generalmente hay la tendencia de decir, uy, qué pena, se queman los arbolitos, pero digamos, lo que está en juego es muchísimo más, y la Amazonía es un espacio en disputa, obviamente, es un territorio en disputa, y estos números, digamos, este avance radical de los incendios se acompasa, está íntimamente relacionado con el avance del agronegocio y con la expansión de la frontera agrícola, que ha sido una de las banderas del gobierno Bolsonaro. Y bueno, como hay un, digamos, el espacio es finito, y si vos prometés que vas a aumentar los territorios del agronegocio, obviamente eso implica que tengas que avanzar hacia territorios antes no explorados y no explotados, y eso hace que se termine llegando a una situación de esta como hoy, a la que estamos hoy, que es realmente gravísimo. Claro. Ahora, tengo entendido que la tierra, la zona de la selva amazónica, tampoco es tan fértil y no toda la zona que se está prendiendo fuego va a ser realmente aprovechada por el agronegocio. No, y no necesariamente, que esto es muy relativo. Primero porque no solamente es el agronegocio, ¿no? Claro. Hay muchas otro tipo de actividades de explotación extractivista, digamos. Claro. Minería, producción de ganado, en fin. Uh-huh. Una cantidad de vertientes del agronegocio, digamos. El agronegocio en Brasil también, digamos que tiene una influencia brutal en todos los niveles y digamos a nivel institucional, no es una cosa, y eso pasa en todo el mundo, pero en Brasil ese proceso es como mucho más explícito, digamos, tanto a nivel discursivo cuanto a nivel institucional. Existe por ejemplo lo que se llama la bancada ruralista, que son sectores que se articulan básicamente para trabajar a favor del agronegocio dentro del Congreso. Existe la bancada de la bala, que son los que trabajan para la liberación de las armas. La bancada del BOI, que trabaja, digamos, para aumentar las áreas de explotación ganadera. La bancada evangélica, que también avanza en ese sentido dentro del Congreso para hacer articulaciones que beneficien a esos sectores. O sea, es como aquello de cada uno trayendo agua para su molino, tirando para su lado. Claro. Y eso hace que, bueno, no es, digamos, nada nuevo esto. Por algo Brasil llegó a una situación de crisis institucional y política como ha alcanzado los últimos años, ¿no? Entiendo. Ahora, en esto de prender el fuego propiamente, ¿hubo una acción coordinada? ¿Se podría decir que desde el ministerio de Bolsonaro hubo una acción explícita de decir... ahora, vamos, prendan fuego? ¿O es algo que medio que se fue dando y ahora es imparable? Bueno, no, digamos que no podemos afirmar que haya una relación directa. Sí hubo algunos elementos que nos dan toda la sospecha de que si no hubo promoción directa, hubo omisión. Recientemente salió estos días. Primero hubo un día que fue. Hay un punto central que es lo que ocurrió el pasado 10 ahora de agosto, que fue lo que se llamó el Día del Fuego, que fue en una región del estado de Pará. Esto salió primero en un diario que se llama Folha do Progresso. Uh-huh. Que inclusive uno, yo lo cito también ahí en la nota, lo citamos en Brecha, inclusive después de que salió la nota de Brecha, se reveló que hubo amenazas al periodista que publicó las informaciones. Este diario publicó que había una articulación entre agricultores de la región para coordinar una acción que se llamara Día del Fuego, que básicamente los estancieros, digamos, tenía la idea de mostrarle al presidente. Inclusive uno de los estancieros habla con este diario y lo citan así textual, en comillas, dice que, lo cito acá también, dice: mostrarle al presidente, la idea era mostrarle al presidente que queremos trabajar y la única forma de hacerlo es desmontando. Necesitamos el fuego para limpiar nuestras pasturas. Básicamente le estaban demostrando a Bolsonaro que quieren aumentar, que están de acuerdo con aumentar la frontera, digamos, agrícola, y que para eso precisan tirar selva abajo. Claro. Eso claramente es ahí sí, digamos, hay una actitud deliberada. Por otro lado, recientemente también, después de esta nota, salió ahora en estos días que la Fuerza Nacional y que el propio ministro de Justicia y de Medio Ambiente estaban enterados de esta cuestión. Uh-huh. El IBAMA había denunciado, el Instituto Ambiental había denunciado que existía esta articulación, que tenían informaciones acerca de esto, y los pedidos fueron ignorados. Uh-huh. Esto, digamos, viene a colocar un grado más de sospecha en una situación que, de hecho, es muy sospechosa, y que si no tiene relación directa, como decía al comienzo, sí hay una relación, digamos, un poco indirecta, que es el discurso de Bolsonaro. O sea, el discurso y la práctica de Bolsonaro son combustible para este tipo de situaciones. Entonces, cuando vos empezás a decir que las poblaciones indígenas dificultan el progreso del país, que las áreas de preservación ambiental lo único que hacen es evitar, estancan la economía. Cuando escuchás que el IBAMA es un instituto ideológico, cuando echás al presidente del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales porque te revela datos que demuestran que la deforestación está aumentando, y lo acusás de trabajar para ONGs. Cuando empiezan a aparecer, explotan mundialmente los incendios, y decís que es probable que sean ONGs las que están promoviendo el fuego. Está dando claras señales a nivel institucional y a nivel político de que se está dando un debilitamiento, digamos, de la fuerza fiscalizadora del Estado, y que eso hace que básicamente las personas que tienen intereses en esas áreas avancen libremente, se sientan, digamos, empoderados. No sé, esa palabra no me cierra mucho, pero digamos, como sí, que sí, se sientan a vontade, como dicen acá, para avanzar y para llevarse todo puesto. O sea, es como que te estoy dando una especie de carta blanca. Sí, claro, están como quien dice, echando leña al fuego, literalmente, echando leña al fuego, generando un terreno fértil para que esto suceda. Sí, exactamente, o sea, de una forma muy literal. Y ahí ves, claro, cuando entras en una situación de este tipo, en la que hay un contexto político tan delicado, sí. Y encima cuando vos ves cómo actúa Bolsonaro a nivel internacional, porque esto, o sea, me parece que no se pueden disociar estos dos elementos, digamos. Una cosa es cuando vos tenés una actitud de esa hacia adentro, pero cuando vos das señales de todo tipo, o sea, a nivel diplomático, Bolsonaro está haciendo, digamos, desastre para la política diplomática brasileña. Porque, o sea, históricamente nunca ha sido así. O sea, es la primera vez que se insulta, o sea, deliberadamente a cualquier otro presidente, digamos. Es una situación realmente de vergüenza internacional el posicionamiento diplomático que tiene Brasil, que históricamente venía alimentando, más allá de gobiernos, en fin, más o menos liberales, más o menos progresistas, este tipo de cosas tienen un carácter más de Estado, digamos. O sea, es una construcción institucional, digamos a nivel general. Para su Itamaraty, por ejemplo, o sea, esa cuestión diplomática no es una cosa que cambia a las personas, más o menos, pero existe una línea diplomática, digamos, de acción a nivel internacional, geopolítico, sobre todo respondiendo al papel geopolítico que tiene Brasil y a la importancia estratégica que tiene. Entonces, la forma el accionar de Bolsonaro está generando ruido en todos lados, no solo a nivel internacional, sino dentro de sus propios sectores aliados. Ahora, ahora que estás mencionando esto y la cantidad de ruido que estás generando, incluso de la propia bancada ruralista, que era una bancada que a él lo respaldaba y que se vio beneficiada, al menos en un principio, por las políticas de Bolsonaro. ¿Existe la posibilidad, así como estás diciendo que se está debilitando de alguna manera el proceso Bolsonaro, existe, llegará al final de su mandato o tiene posibilidades de que lo derroquen antes de un impeachment o de algo similar? Ya que está siendo tan ruidoso todo esto. Esa pregunta no tengo, digamos, todavía una respuesta que creo a esa pregunta, sobre todo porque sí hay una digamos, una se perfila una debilidad institucional, sobre todo teniendo en cuenta este papel que estaba mencionando anteriormente de cómo Bolsonaro se mueve y cómo actúa, pero todavía me resulta que hay un núcleo duro, tanto un núcleo duro bolsonarista, digamos, en la calle. O sea, obvio que cada vez las protestas han sido cada vez menores, ¿no? Uh-huh. De los sectores, o sea, ya no existe ni siquiera aquel consenso, y esas protestas, digamos, se empezaron a dividir también, ese propio campo de la derecha se empezó a dividir un poco con la cuestión de la educación, ¿no? Cuando se dio todas aquellas grandes protestas por la educación, y si hicieron que ese propio campo se empiece a dividir en algún punto, algunos movimientos como el MBL, por ejemplo, que habían sido de los líderes de las movilizaciones a favor del impeachment de Dilma, y que tenían, digamos, ese carácter de movilizar dentro de los sectores más conservadores y liberales, por ejemplo, no participaron y se empezaron a dar unos chispazos entre distintos sectores de la derecha, pero sin embargo hay un cierto núcleo duro bolsonarista que básicamente no le importa nada. O sea, para ser gráfico, es como, bueno, es una defensa medio ciega y como que da la sensación de que nada que pase puede herir, digamos, esa adhesión total al presidente. Sí, entiendo. Eso hace que sea muy difícil esto. Para cerrar esa parte de lo que me preguntaba, si es posible la caída de Bolsonaro. Pero yo creo que a corto plazo no. Uh-huh. Y por otro lado, creo que una caída, digamos, depende mucho de las condiciones en las que esa posible caída se dé. Se puede generar hasta un escenario peor. Porque, digamos, hay grandes intereses de distintos sectores por tomar ese lugar, inclusive la cuestión militar, digamos, o sea, que claro. El gobierno Bolsonaro tiene un alto componente militar y eso hace con que el escenario siempre sea, cualquier posibilidad de caída sea siempre escenarios muy, muy delicados. Claro, entiendo. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con la cobertura mediática de este acontecimiento y de la gestión Bolsonaro también en general, ¿cómo lo vienen cubriendo los medios? ¿Cómo lo viene cubriendo los medios, mostrando la sociedad y la sociedad recibiéndolo? Bueno, mirá, me parece que empezamos a ir un poquito para atrás, para, digamos, tratar de entender lo que pasa hoy, así, cómo la prensa hegemónica se está relacionando con el gobierno Bolsonaro. Uh-huh. La prensa hegemónica básicamente ayudó a elegir a Bolsonaro. Sí. Sobre todo por el papel que tuvo en la operación Lavallato, que me parece que hoy en día, a la altura de lo que han sido las revelaciones de Intercept, básicamente se demuestra que la operación Lavallato es una operación absolutamente política, que tenía algunos objetivos claros en relación al PT y a Lula, y sobre todo que tenía un papel a cumplir muy alineado con los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos y con intereses económicos y políticos enormes cuyos alcances todavía desconocemos o no conocemos en su totalidad. Pero respecto a esto, la prensa tuvo un papel, digamos, la prensa creó la imagen de la Lavallato. El mito de la Lavallato fue creado por la propia prensa hegemónica, Grupo Globo, Bella, Istoé, en fin, todas las grandes revistas y diarios de circulación nacional masacraron al PT, masacraron a Lula y masacraron peor todavía a Dilma y abrieron el camino a la construcción de la figura de Bolsonaro. Ya antes, digamos, un tiempito antes de la elección, mismo ya con Lula preso, con Haddad como candidato del PT, la prensa ya empezó, digamos, por lo menos algunos sectores, hay algunas viradas radicales como la de Folia de Sao Paulo, por ejemplo, que pasó medio que Bolsonaro la colocó como un enemigo, entonces creo que la Folia un poco asume ese papel y se pone, digamos, medio que a la vanguardia de la fiscalización y a veces hasta de un poco una actitud agresiva de ataque con el gobierno Bolsonaro, pero se da como un cierto ahí movimiento dentro de la prensa hegemónica que pasa a cuestionar a Bolsonaro, cosa que no había hecho hasta un momento más cercano de la elección, sobre todo creo que también con la misma lectura que muchos sectores progresistas y de izquierda habían hecho, equivocada, de el corto alcance que podía llegar a tener una figura y un discurso como el de Bolsonaro, que creo que fue completamente subestimada su capacidad de llegar a donde llegó, y la prensa creo que también, digamos, se dejó estar en esa onda y básicamente se encontró con el monstruo cuando el monstruo ya estaba arriba del pedestal, y ahí ya empieza como a tratar de caminar para atrás, ¿Entendés? Como empieza, como el empieza a recular, a recular, a recular, y sigue, creo, hasta hoy, en ese proceso, en esa idea de, digamos, de tratar de, bueno, vamos a demostrar que no era tan así. Lo que pasa es que ahora, digamos, el mal ya está hecho, básicamente, y estamos en un momento en el que la derecha consiguió hacer lo que la izquierda no había conseguido hacer, que era deslegitimar el poder de los grandes medios. Cuestionar el discurso, cuestionar la manipulación, la derecha lo ha sabido hacer de una forma fantástica. Se ven protestas de Bolsonaro fuera de Globo, Globo mentirosa, todo ese tipo de cosas que hasta hace 2 días eran pautas de la izquierda, época de Temer, época de Cunha, impeachment, Lavallato, Globo golpista, pa, fuera Globo. Y se da esa mirada que hace que hoy, por ejemplo, tengamos los protestos de la derecha, gente contra la Globo, y que Bolsonaro haya conseguido que su base más dura, ese núcleo que yo también estaba mencionando ahora, no le interese básicamente. O sea, diga, bueno, si salió en la prensa, entonces es mentira, lo quieren atacar al presidente. A mí me llegó por WhatsApp que era otra cosa. Ahí sí, ahí, o sea, entramos en un terreno. Todo bien con el papel de los medios, o sea, no voy a hacer acá el papel de abogado del diablo, ni mucho menos, ni voy a hacer una defensa férrea de los medios de comunicación, pero cuando entramos, o sea, podemos discrepar o no con determinada o postura u otra, pero cuando entramos en ese terreno de que lo que me llega por WhatsApp está todo bien y lo que dice la prensa es solamente para atacar a mi candidato, es un terreno, es un pantano. Para salir de ahí, yo no sé cómo se vuelve. Quiero creer, tengo esperanza de que se puede volver de eso, que se puede avanzar en un proceso, digamos, de retomada de la confianza en la verdad, o si no, desconozco cuál es el próximo paso. Terminás el artículo de Brecha que escribiste, lo terminás de una forma esperanzadora, o al menos intentás mostrar una luz al final del camino. Me hizo acordar mucho a las reflexiones de nuestro amigo en común, Raúl Sivecki, que siempre Justo hoy hace, hablé con él. mirá, que siempre hace hincapié y que entiende y que ve un camino sano de evolución y desarrollo de la humanidad en los movimientos sociales. Entonces, primero que nada, la pregunta es, puntualmente con el tema de los focos de incendio, es porque yo veo el mapa, veo los mapas, veo la cantidad de focos. Están siendo corridas los pueblos indígenas que allí habitan, están siendo amenazados o están lejos ahí me entra una confusión, no sé si están realmente en peligro de su territorio o no. Y por otro lado, ¿qué pasa con el movimiento Sin Tierra? ¿Qué pasa con los movimientos sociales? ¿Cómo se están manejando frente a toda esta situación? De nuevo, ahí me parece que tenemos que volver un poquito atrás, Volvamos. que también respecto a la cuestión del papel del gobierno Bolsonaro y el discurso y práctica que van juntos, digamos. Los movimientos sociales y las comunidades tradicionales obviamente están con un gobierno con un discurso de este tipo neofascista, están en riesgo, están sobre amenaza y están sobre ataque. Entonces, sí, la cuestión del fuego es importante. Yo quiero creer que el fuego lo van a apagar rápidamente, sobre todo por esta cuestión internacional, digamos, el foco que ha generado, el revuelo mundial que ha generado. No le sirve a nadie esto, no le sirve a los empresarios, no le sirve al gobierno, en fin. Y sabemos muy bien que cuando a esos sectores no les sirve algo, rápidamente se encuentra una solución. Entonces me parece que el tema del fuego lo van a pagar, espero, creo, que no va a demorar mucho para que eso pase. ¿El fuego lo va a apagar el mismísimo neoliberalismo? Y creo que sí, porque no le va a dar, no le va a dar el crédito internacional para seguir sosteniendo una situación de este tipo. Porque ahí ya empieza, por ejemplo, ahora una empresa que compra cuero para hacer unas botas, creo que es, un Timberland se llama, medio famosa, y otra de North Face. Esas marcas de ropa anunció que no le iba a comprar más cuero a Brasil porque no tenía cómo garantizar que no fuese cuero que estaba teniendo impacto en el medio ambiente y la Amazonia y ta, ta, ta. Entonces, el propio mercado creo que va a tratar de solucionar eso rápidamente y el propio gobierno. Primero para no continuar manchando la imagen internacional y por otro lado para no afectar los negocios, básicamente. Pero digamos, la cuestión central me parece, que por eso me parece interesantísimo que lo traigas también, porque justamente ahí está otro de los puntos, es que los movimientos sociales, sobre todo el movimiento sin tierra, el movimiento afectado por represas, los movimientos de pequeños agricultores, los movimientos indígenas. Todos esos movimientos están sobre un ataque, digamos, directo, tanto discursivo como práctico. Y eso hace que la situación sea de muchísimo riesgo y que también con este discurso de Bolsonaro tan agresivo a nivel ideológico y tan paranoico con el comunismo y qué sé yo, con un cierto apoyo social también, digamos, con este discurso de ay, los comunistas y los vagabundos que no quieren laburar, y lo mismo que siempre, con ese discurso, con una cierta parcela de la población que apoya, se configura un escenario de mucho riesgo tanto para las comunidades como para los movimientos. Por otro lado, respecto a las comunidades indígenas, por ejemplo, también es un aspecto muy preocupante, sobre todo por el discurso muy claro que Bolsonaro, muy claro y muy agresivo al mismo tiempo que Bolsonaro tiene respecto a eso. Ya dijo que no iba a demarcar ni un centímetro más de tierra indígena, que son, digamos, estas áreas de preservación ambiental y que es como formalizar la propiedad de la tierra para las comunidades. Él ya dijo que eso no lo iba a hacer más, que eso impide el desarrollo de la economía del país, etcétera, etcétera. Ya ha defendido en otras ocasiones que es necesario integrarlo, aunque sea la fuerza de la sociedad, a los indígenas. Entonces, si ya, como vos citabas también al comienzo, si ya con otros gobiernos, digamos, con tendencias más progresistas, la situación de los pueblos indígenas continuaba siendo de genocidio y de atropello absoluto, cuando se configura un escenario con esta línea y con estas ideas a nivel político, claramente la situación empeora, se pone cada vez más difícil y cada vez más riesgosa. Uno de los analistas con los que conversaba para ese reportaje me decía que hay un cambio radical. El analista, no, perdón, Cleber Busato, que es el del Consejo Indigenista Misionario, me decía para esa nota una cosa que me resultó muy interesante y me parece que es muy explicativa, que es que hay un cambio radical y es que el Estado pasa de ser omiso a ser promotor. Entonces, Bolsonaro pasa, digamos, a señalar dónde están los lugares a donde los saqueadores pueden ir y deben ir. Él lo dice así, literal. Entonces, el gobierno se convierte, digamos, en una agencia reguladora, no, promotora del saqueo y de la violencia. Entonces, ahí ese cambio es central, me parece, para entender lo que está en juego. Pero al mismo tiempo es eso, las comunidades han resistido durante 500 años, también lo decía cuando presentaba nuestra conversación, hemos resistido todo este tiempo. Entonces, la esperanza es que la organización y la resistencia, sobre todo de un pueblo bravo como el pueblo brasileño, que está acostumbrado siempre a enfrentarse a grandes dolores y a luchas eternas, se pueda sobreponer a este proyecto de exterminio, así como ya se sobrepuso al proyecto de exterminio de la dictadura militar. Sin duda. Marcelo, más allá de todo esto, te quería agradecer por estos minutos y después dejar la pregunta abierta, porque obviamente no la tenés que tener vos a esta respuesta, ni nosotros, y es súper amplia, ¿no? Pero ¿desde qué lado la sociedad civil, los de a pie, el montevideano medio, de alguna manera puede hacer algo para cambiar estas cosas? ¿Es compartiendo una foto en Instagram diciendo se quema la India, se quema el Amazonas y al Notre Dame pusieron millones y por el Amazonas no hacen nada? O poner no sé, fotos del Amazonas o dibujos del Amazonas incendiado. ¿Rinde algo de eso? ¿O hay otras cosas que podemos hacer realmente? O sea, ¿desde qué lado podemos generar cambios realmente en la sociedad para disminuir este tipo de riesgos? ¿O realmente no podemos hacer nada? ¿No? ¿Qué pregunta? No, porque es una pregunta abierta que no es para que vos tengas esa respuesta, porque creo que nadie la tiene muy entre manos. Pero dejarla abierta y poder empezar a reflexionar realmente en dónde están esos cambios, en dónde están esas cositas que uno puede llegar a hacer. Sí, yo creo que hay algunas claves. No tengo obviamente esa respuesta, creo que nadie la tiene, pero sí hay algunas cosas que podemos ir haciendo, ¿no? Ya hemos perdido mucho tiempo, entonces ya hay cosas que a esta altura deberíamos tener ya más incorporadas y tratar de avanzar en ese sentido. Creo que informarse con conciencia ya es un punto muy importante. Tratar de o de ir a fuentes que consideramos confiables. Compromiso tanto analítico como político, en el sentido de, digamos, de entender lo que pasa, a ir atrás, o sea, ver de dónde sale esto que estoy compartiendo, qué es esta foto, o sea, buscar, para no entrar en ese círculo medio paranoico de, digamos, publicar cualquier porquería sin saber lo que es y, uy, qué feo esto. Es como, a veces yo siento, es una cosa muy personal, ¿no? Pero siento como que hay una especie de, obvio, todo el mundo está muy conmovido con el Amazonas, entonces empezamos a publicar fotos de cualquier cosa y, uy, qué triste, sí, pero como que no, digamos, no pasa nada en relación a eso, como que se queda medio en un griterío y en un ruido bastante confuso y bastante difícil de entender. Pero por otro lado, no quiero disminuir la importancia de esto. Quiero potenciar el entendimiento de la importancia de esto si se hace con conciencia y con información consciente y responsable. Me parece que la información consciente y responsable es un elemento central para entender, por lo menos para empezar a entender, que ya es muchísimo. Sí. Porque estamos lejos. Queriendo no, estamos lejos. Que nos afecta, nos afecta. Que todos tenemos una cuota de responsabilidad, la tenemos. Pero si no, también entramos en un pozo depresivo y de desánimo que es paralizante. Entonces me parece que ese pozo también es peligrosísimo. Sin duda. No podemos ir a barranca abajo y decir, uy, no puedo hacer nada. Parecemos el Ramita, el superhéroe de Capusoto, que mira todo acontecer y no hace nada. Y no puedo hacer nada. Ah, claro. Si entramos en una de esas también, o sea, no hacemos nada, de hecho, y no tenemos. Otro elemento, me parece, es ser más responsable en el consumo. Uh-huh. Esto puede sonar como medio populista o qué sé yo, o demagogo, pero bueno, no es que yo sea un super consumidor responsable. Estamos todos dentro de la misma lógica y vivimos como podemos y no tenemos tampoco mucha guita, entonces lo que hacemos es básicamente sobrevivir. Pero sí podemos hacer un esfuerzo de ver qué es lo que estamos comprando, de dónde viene, cómo se produce, cuáles son las marcas que con más frecuencia están involucradas o en trabajo esclavo o en explotación, en explotación de comunidades, en deforestación, en robo de tierra, en despojo, en financiar movimientos que lo único que quieren hacer es jodernos la vida. Entonces, ahí en esa baldosa de acción que tenemos a veces en los lugares en los que estamos, tenemos que tratar de hacer algo para que esta situación cambie. Y después hay otra, que es informarse más del debate político y parar de pensar que esto es una que la cuestión ambiental no es una cuestión política, o que la cuestión ambiental se soluciona juntando todas las manos y rezando por el Amazonas. Yo no tengo nada contra los que rezan, pero a mí me parece una cosa como un poco, no, el, como mínimo es no pensar que, digamos, va por ese lado la salvación del planeta. Yo respeto absolutamente, pero me parece que tenemos que entender que es una cuestión política y que la política se hace en el territorio y que se hace en muchos otros lugares y que también hay una elección y que la elección, infelizmente, no lo elegimos que nosotros capaz, pero infelizmente hay un menos peor. Hay alguien que es menos peor que el otro y en la situación en la que estamos, en el continente, en el que vemos que nos llevan puestos todos los días y que nos quieren matar, al que no le guste mucho, hay que hacer un esfuerzo y elegir a uno, porque lo que pasó acá en Brasil fue básicamente eso. Por evitar el supuesto mal mayor que era el PT, terminamos en un camino, no sé dónde está la salida, pero en un camino horrible, que genera todo este tipo de cosas. Entonces no es que de un día para el otro se empezó a deforestar la Amazonia y de un día para el otro se empezó a quemar. No, vos sabías lo que estabas votando. Cuando vos metiste ese voto, este tipo no le mintió a nadie. O sea, le dijo a todo el mundo lo que iba a hacer. No es que nadie se sorprendió. Te podés haber arrepentido. Está bien, te arrepentiste, voté mal. Pero no tenga, nadie te engañó. Entonces ahí, por eso resalto lo de la conciencia. Parece que la conciencia es fundamental para tratar de superar este estado de cosas. Pero en fin, esa es una pregunta completamente abierta y es lo que tenemos que seguir discutiendo de acá para adelante porque es la responsabilidad que tenemos. Marcelo Aguilar, te agradezco mucho estos minutos, que fueron unos cuantos por suerte, y podemos tener una charla bien agradable y bien rica. Me gusta leerte por tu calidad periodística, me gusta escucharte porque tenés una elocuencia muy interesante y sobre todo por tu calidad humana. Hermano, te mando un abrazo grande y te agradezco haber compartido esto con nosotros porque me parece que es muy rico para los contenidos de Trazos. Tenés vos, Alito, que todo el mundo sabe que tenés un corazón enorme y que sos como dicen acá en Brasil, alguien que puya cosas, que empuja, que va, y es lo que estamos precisando. Así que bueno, sigamos en contacto y vamos, que sea menos la distancia entre una charla y otra, que hace tiempazo que no hablamos, y siempre es un gustazo seguir contribuyendo aunque sea con este granito de arena para la Radio Pedal, que es un proyecto muy necesario. Vamos arriba, Marcelo Aguilar desde San Pablo, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.